Reencarnado en el poder de mi bondad, el que reencausa en tanto su fraternidad. Mariana, guardiana del alma francesa, celebra mi indulgencia en tiempos de paz. Hugo Noel anunciado para una misión divina, la de imponer el reino de los cielos en la viña, recuperando la libertad e igualdad en tu camino. Cerilla mayor de mi iglesia es tu destino. Sé que ya separaste nuestras almas, que destruiste mis sueños, mis filmes, mis dramas, que persuadiste a Marianne, mi gran amor, de traicionarme induciéndola al error. Soy el autor de diversidad que genuina se levanta, quien entregará a cada uno su lugar. Francia en mis libros será esplendor y fuerza, inmortalizaré en una novela tu alma dispersa. Pues ya refuté las teorías que dividían tu pueblo, en mis escritos la inmortalidad y a Dios revelo. Mis preceptos son la paz secular que cubrirá tu tierra, por la que dejaste que cada mártir muriera. Te canto con mis heridas abiertas, en justicia y rechazo de otras naciones esperaba, pero de ti hube de tomar el trago más amargo, vinagre con que los soldados de Roma me engañaron. Interrogarán a Francia como maltrato al profeta, el Islam anuncia mi juicio y acatará mi voz. Antes que de tu letargo logres despertar, la poesía su lectura te hará reivindicar. Al fin, que quedará de tu crueldad, una negación temporal de mi paz y fraternidad. Hugo no el profeta, portavoz del bien, de Dios o de los dioses que tanto te han amado. Reencarnado en el poder de mi bondad, el que reencausa en tanto su fraternidad. Marianne, guardiana del alma francesa, celebra mi indulgencia en tiempos de paz. Hugo Noel anunciado para una misión divina, la de imponer el reino de los cielos en la viña, recuperando la libertad e igualdad en tu camino. Ser hija mayor de mi iglesia es tu destino. Separaste nuestras almas, que destruiste mis sueños, mis filmes, mis dramas, que persuadiste a Marianne, mi gran amor, de traicionarme, induciéndola al error. Soy el autor de diversidad que genuina se levanta, quien entregará a cada uno su lugar. Francia, en mis libros será esplendor y fuerza, inmortalizaré en una novela tu alma dispersa. Pues ya refuté las teorías que dividían tu pueblo, en mis escritos la inmortalidad y a Dios revelo. Mis preceptos son la paz secular que cubrirá tu tierra, por la que dejaste que cada mártir muriera. Te canto con mis